Papo, Mr. Rock.

que sea rock para ellos también, que bueno, ya se ha apagado el fuego en el Bolsón, espero que se apague en Esquel, que vayan las lluvias para allá y no las manden solamente acá. Así que bueno, saludamos a todos ellos, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California también. Thank you very much, Pitway. Y ahora sí, vamos a seguir con la data del carpo napolitano. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Seguimos con la data del carpo. El regreso y la consagración. Papo empezó los 90, lejos de la música, trabajando en un taller mecánico, pero todavía faltaba que B.B. King lo invitara a tocar. Parado con su Gibson Les Paul, aún estando en Belle Starfield, al límite de su capacidad, Papo recibió el impacto de su primera gran ovación de la década, en esa calurosa tarde-noche del martes 7 de octubre de 1992. A su alrededor no estaban ni Vitico, ni Bob Serafin, ni Julie Ruth, ni mucho menos Blagamaya. Lo rodeaban los ratones paranoicos y unos minutos más tarde Keith Richards iba a tocar por primera vez en Argentina, como quien llega a probar la consistencia de un terreno todavía inexplorado. Pero ahora, haciendo uso de su amplia localía, los ratones, en versión recargada, le maceraban el ambiente al guitarrista de los Rolling Stones con un combinado de clásicos como Convoy, Rock del Gato, Ceremonia y Ruta 66, que lograron activar un estado de combustión generalizado. Papo, de frente a una multitud por primera vez en mucho tiempo, escuchaba corear su nombre y fue como si experimentara el efecto de un vaho reparador. Hasta aquí la data del carpo. Vamos entonces con Ruta 66. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Nah. Andarás bien por la 66.

una banda de rock estadounidense formada en 1964 por el vocalista Ronnie Van Zant y los guitarristas Gary Rossington y Allen Collins, Lynyrd Skynyrd. Y vamos a escuchar Sweet Home Alabama. Papo, Mr. Rock.

Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Llegamos al último bloque, a nuestro querido bloque de riff, el riff del carpo napolitano. Hoy vamos a escuchar La Espada Sagrada, Arañas y Ratas, Maquinación y si hay tiempo, no detenga su motor. Vamos con nuestro bloque de riff. La noche, arañas y ratas, los solo encontré en la noche.